Amigos, es un gusto saludarlos por este espacio con el que pretendemos llegar. Conceptudinariamente, tras la intención de contribuir a profundizar la visión de una audiencia que hace bastante tiempo nos acompaña. Y amigos, un tema que está allí, pero que pienso que tenemos que meditar para asumir entre todos, porque solamente entre todos podemos dar respuesta. Y es que el bendito o maléfico cambio climático en el cual estamos inmersos tiene una serie de símbolos y de índices que hablan de que lentamente nuestro país está tropicalizando en materia de clima. Y en él, entre las tantas cosas que esto significa, es que toda la región que está sufriendo eso, esa variación climática, se ve afectado por la presencia creciente en estos países del sur del dengue. De momento el Uruguay es el único país que no tiene enfermos, diríamos, propios, autóctonos. Pero hace rato que los mosquitos vectores están en el Uruguay, particularmente en el litoral, pero también en otras partes. Por lo tanto, este asunto de que tomemos colectivamente medidas parece, como veremos, el único medio para salvaguardar de esta plaga en nuestro país. El dengue es una enfermedad que produce un virus. Sabemos que los virus son muy distintos a las bacterias, se les define como una frontera de la vida. Son muy específicos. Tienen la peculiaridad que no se reproducen directamente como pueden ser las bacterias. Pero en alguna medida asaltan a una célula específica y esta la ponen a trabajar para generar virus. Esta es la manera operativa de los virus. Pero este virus, el virus del dengue, tiene cuatro variedades fundamentales por ahora. Y allí no hay contagio de persona a persona, como puede ser una enfermedad de tipo bacteriana corriente. Para que exista contagio, es imprescindible que un mosquito muy específico, el Aedes aegypti, succione sangre a algún enfermo de dengue y luego pique a una persona sana. En ese caso, hay un traslado de virus de un individuo a otro, pero a través de la picadura del mosquito que previamente se infectó. Esta forma operativa es fundamental tenerlo presente, porque vamos a ver que no hay medicina contra el dengue, ni hay prevención, no existen vacunas, ni existen remedios contra el dengue. La manera de combatir es precisamente que no exista este mosquito. Para que no exista este mosquito, debemos de conocerlo. En el sentido de que vuela muy poco, se dice 60, 70 metros como máximo, que se incuba en agua relativamente limpia, la que está cerca de nuestros hogares, Y de aquí que la batalla para que no exista el medio resulta fundamental. Y para que sea posible es fundamental que toda la gente se ponga las pilas. Porque es la única manera que tenemos de prevenir esta enfermedad. Hacer imposible la presencia del mosquito. Si apareciera algún enfermo de otro lado, porque esta enfermedad tiene esta característica, se incuba durante varios días y la víctima ni siquiera sabe ni se da cuenta. Pero como ya está infectado, si en ese momento es picado por un bicho, por un Aedes, este va a poder transmitir en otra picadura la enfermedad. Supongamos, vinieron varios ómnibus de Paraguay donde esta peste es endémica. Pudieron haber venido gente que estuviera enferma sin saberlo. Si hubiéramos tenido un mosquito a mano, este hubiera estado en condiciones de transmitir. Ahora, cuando esto está presente en el sur de Brasil y en la República Argentina en varios lugares, esta peripecia puede pasar en cualquier momento, aún utilizando los viajeros. Quiere decir que el verdadero remedio es que no existan cerca de nuestros hogares condiciones, agua estancada, relativamente limpia, donde este mosquito que vuela poco se pueda incubar. ¿Qué es lo que pasa cuando un mosquito portador pica? La persona va a permanecer como una semana sin darse cuenta, es un periodo de incubación, sin síntomas ni signos para nada patológico. A los 7-8 días aparece fiebre, sarpullidos y mucho dolor, sobre todo dolor en los músculos, en los tendones y en todas las articulaciones. Por momentos es tan intenso que en algunos lugares al dengue lo nominan fiebre quebranta huesos, porque la gente tiene dificultades para moverse. Las tareas más sencillas se hacen imposibles, como por ejemplo manejar un teclado, caminar, incluso hacer gestos con la cara. Queda totalmente alterada por un tiempo la motricidad, y esto puede durar 1 o 3 meses, porque no hay remedio. Lo que en todo caso intentamos curar son las consecuencias, los sarpullidos, algunos problemas, pero en realidad frente a la enfermedad solo hay que esperar la reacción del cuerpo que va a generar los anticuerpos. Desde este punto de vista, cuando una zona entra en epidemia, se produce un colapso en varios sentidos. Hay un colapso sanitario por, obviamente, la cantidad de enfermos que durante mucho tiempo hay que atender, lo que crea dificultades para las atenciones corrientes. Desde luego que esto tiene costo financiero, pero el costo de asistir a las personas, pero después hay otro costo. Como no mira las clases sociales, ni los sectores, ni nada por el estilo, empieza a afectar en el trabajo porque falta gente. Empieza a faltar inevitablemente gente. Es una doble pérdida. Pérdida por la atención, pérdida en el trabajo. Y esto dura varias semanas. Se ocupan las camas de los hospitales, se tiende a colapsar todo. Recordemos, de vuelta, no existen ni vacunas ni medicamentos contra el dengue. Desde el punto de vista estrictamente de la medicina, no se puede prevenir ni combatir, desde el punto de vista médico. Se puede ayudar a los pacientes en cuanto a su consecuencia, la fiebre, el dolor, erupción en la piel, la pérdida de líquidos, pero pero no se puede atacar la causa, la infección del virus. Esto lo va a combatir las defensas naturales del cuerpo. Y acá viene una de las complicaciones más terribles. Porque ese proceso de generar anticuerpos lleva un tiempo, y es la reacción que va a combatir la enfermedad. Después de semanas, el paciente empieza a recuperarse. Sin embargo, y aquí está el peligro para la vida, en esas semanas se gastaron en elaborar las defensas contra uno de los cuatro virus que pueden ser del dengue. Si en ese entonces el paciente es picado de vuelta, y el portador trae otra variedad de virus de dengue, acá se va a producir una reacción de anticuerpos en el paciente, que es altamente peligroso, porque se suelen formar conglomerados moleculares que pueden dañar las paredes de los vasos capilares, de los vasos más finos, y es en este caso que se producen pérdidas de líquidos que van filtrando los tejidos. En estos casos, si no se atiende muy bien a las personas, esta segunda infección puede matar a la víctima tranquilamente. Entonces, recapitulando de todo lo que hemos estado señalando, la única herramienta que tenemos realmente eficaz y poderosa es combatir al portador, es decir, al mosquito. Y esta es una tarea que solamente es posible si toda la comunidad la lleva adelante. Se trata de quitarle los lugares en que este mosquito puede procrearse, que tienen que ser lugares de aguas relativamente limpias, cerca de las casas, porque este mosquito vuela poco, y por lo tanto la actitud permanente, sistemática y vigilante de la gente para que estas condiciones no existan es, en el fondo, la única herramienta importante que tenemos de prevención contra la expansión de esta enfermedad. Es decir, lo central, combatir el procreo del mosquito. La tarea de fumigación que se hacen, y hay que hacerlas en algunos lados donde la infección, la presencia del mosquito es muy grande, tiene apenas efecto sobre los individuos adultos y de ninguna manera significa combatir las larvas o los huevos que están en el agua estancada. Ahí no llegan los productos que se usan en la fumigación. Quiere decir que la verdadera medida de fondo es de carácter preventivo, que no existan recipientes, pedazos de nylon que amontonan agua, tapas, etcétera, y que la gente se preocupe sistemáticamente de esta actitud. A esta altura, en América del Sur, somos el único país que no tiene esta enfermedad, podríamos decir casi de milagro, pero objetivamente estamos rodeados de países que padecen dengue. Y hay lugares donde los casos se cuentan por miles, alguna provincia argentina. Y esto se complica cada vez más, lo que quiere decir que toda la población del Uruguay debería poner las barbas en remojo y asumir una actitud activa y preventiva. Y comprender que hay que apoyar las campañas que intentan llevar adelante el Ministerio de Salud Pública y a veces parte de la sociedad civil. Pero todos tenemos una campaña en derredor de nuestro hogar. Naturalmente, y esto es tal vez la medida más central, la medida más importante y casi la única, pero tenemos que darnos cuenta que una golondrina no hace verano. Y si no asumimos una actitud colectiva como sociedad, lo que implicaría que la gente que se da cuenta de lo que acabamos de relatar, debiera de contagiar, de comentar, de hablar con la gente, de incentivar en la gente una actitud activa. Lo peor en estos casos es nuestra parsimonia, o esa tendencia a ocuparnos solo de lo nuestro y de carácter inmediato, y no darnos cuenta en los hechos que en realidad es muy posible frenar la presencia de esta enfermedad si todos o casi todos nos transformamos en actores preventivos tratando de que este mosquito no encuentre las condiciones para poderse reproducir. Ojo, la presencia de algún mosquito de estos no significa la presencia de la enfermedad. Lo que se impone siempre que tiene que ser esta variedad de mosquito y no otro, el que tiene que picar a un enfermo y después picar a otra persona y en ese caso transmite la enfermedad. Este es el mecanismo único de transmisión de esta enfermedad. Pero si logramos hacerle el vacío de las condiciones reproductivas para este mosquito, que ya está en muchos lugares en el país, estaremos como casi vacunados frente a esta enfermedad sin habernos vacunado, porque entre otras cosas, esta enfermedad no tiene vacunas preventivas conocidas por el momento. A los oyentes, en este turismo que se inició, queremos pedirle el máximo de precaución, el máximo de estar alerta y el máximo de preocupación por hacer algo a favor de que esta plaga no se presente en el país, porque está demostrando que es capaz de hacer colapsar hasta los servicios de salud de cualquier país contemporáneo. Hasta mañana, amigos.